Y la verdad que necesito tomarme una licencia, necesito ordenar mis cosas familiares, necesito contener a la familia que fue objeto también de estas infamias y también preparar la defensa de cómo desarticular y cómo demostrar la falsedad de cada uno